Una multitud no piensa. No sabe lo que hace. Esto lo decía el gran Spencer Tracy en furia. Vamos a ver. ¿Qué dices? ¿Les dejamos ver la película a esos pobres locos? Me gustaría, pero ¿cómo podemos hacerlo? Sospecho que vos no queréis creer en mis palabras, mas a vuestros ojos deberéis creer. Y ahora, levanta el culo de ese taburete y observa. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte, viernes 9 de la noche, domingo 10 de la mañana y el podcast en iVoox y en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas, y entramos ya en la recta verano, final ya del mes de julio. Sí, ya. Bueno, aún quedan dos semanas, pero bueno. Pero ya está muy próximo agosto, vienen las terrazas. Ya hay algunas terrazas ahora funcionando. Sí, ya hay muchas ya. La verdad es que en Valencia no será por cine de verano, ¿eh? Hay mucho cine de verano en la capital. Es una capital privilegiada que tiene mucha oferta en las terrazas de verano y además muy buena. Sí, sí, una amplia oferta a muy buen precio también. Y también para hay el que no quiera pagar hay una oferta, ¿no? Por ejemplo, en la Nau hay que una buena programación. Estuvimos hablando la semana pasada. Y sí, luego comentaremos un poquito lo que va a ser la programación de este fin de semana y de parte de la próxima semana. Muy bien. Y como no, hablaremos también del preestreno, del éxito del preestreno el pasado jueves en los cines Lis de esa clase de Grima. Un gran exitazo, la gente estuvo entusiasmada con la película, una historia emotiva, muy tierna, unos niños que son huérfanos y que encuentran un padre en su profesor de deportes. Lo que no sabían ellos es que, aparte de ser un buen profesor de deportes, había sido campeón de esgrima y le piden que les enseñe, y bueno, un peliculón. La gente aplaudía a mitad de película. Pues después hablaremos de esta fantástica película que llega este fin de semana a la cartelera valenciana. Y nos vamos ya rápidamente a hablar del dinero, de la taquilla. La taquilla. La taquilla que ha llevado, pues ha recaudado el pasado fin de semana 5,3 millones de euros. Y hay que decir que como número uno sigue intratable, buscando a Dory, que ya lleva cerca de 12 millones en total. Bueno, yo creo que ya pasa los 2 millones de espectadores y que puede que llegue a los 3 o incluso puede pasar. No, los 2,5 casi seguro. Y está justificado porque mucha gente ha aprendido de Dory cosas que no se sabían de Buscando a Nemo, ¿no? y que viendo Buscando a Dory, sí, la próxima de Pixar será la del pulpo. Que yo creo que la verdad, uno después de ver la película, el gran protagonista de la película es el pulpo, antes que Dory inclusive. Bueno, yo me quedé flipando, ¿eh? Porque es que es un pulpo que tiene múltiples, es lo que se dice, un pulpo multifacético, ¿no? Sí. Partiendo de la base de que, parece ser que ellos tienen la capacidad, ¿no?, de cambiar de color y camuflarse en los escenarios, este pulpo, que es un personaje muy simpático, pues hace muchos personajes a la vez, le salva la vida a todos los que entran en peligro, y bueno, no se la pierdan porque nos vamos a encontrar, y coincido con nuestro compañero Ramón, de que la próxima es Salvando al Pulpo, que no me acuerdo cómo se llamaba. Yo ahora mismo tampoco caigo. El Pulpo. El Pulpo me recordó mucho al personaje del Mago de Aladdin. Sí. Fantásticamente doblado en su versión original por Robin Williams, el malogrado gran Robin Williams. Polifacético, muchos personajes y un personaje que puede dar mucho de sí para lo próximo de Pixar. Genera episodios él mismo, muy, muy imaginativo. Veremos a ver. Bien, y de los estrenos del pasado fin de semana, vamos a ver, Un Espía y Medio, la comedieta esta de policías, ha entrado con 760.000 euros, no está del todo mal, y claro, llegaba lo último del genio, de Steven Spielberg, Mi Amigo el Gigante. En Estados Unidos ha sido un fracaso, en dos semanas lleva apenas 40 millones de dólares, ha costado la película unos 80. Va a venir justito el recaudar lo que ha costado, aún así creo que posiblemente vaya a tener pérdidas para Disney, que es la que la ha producido. Y aquí en nuestro país, con 580 copias, pues apenas ha recaudado 700.000 euros. ¿El porqué de este fracaso? No porque la película no valga, porque es una buena película. Puede gustar mucho, poco o nada, depende de la gente que vaya a verla, pero no es mala la película. El problema, Alfredo, es que es una producción que ha producido Disney, que ha pasado olímpicamente de ella, porque prácticamente no la ha promocionado. Ni la ha distribuido. Ni la ha distribuido. Uno, antes de ver Alicia en el País, o por ejemplo de ver Buscando a Dory, lo normal es haber visto el tráiler de la película de Spielberg, ha pasado por completo de ella, habiéndola producido. Y después, lo que mucha gente comenta, no es una película para estrenar en el mes de julio, es una película para estrenarse en el mes de noviembre o en el mes de diciembre. ¿Es un descuido o es que deliberadamente no confiaban en ella para ese mes tan importante como puede ser noviembre? Habrá de todo un poco, ¿no? Bueno, vamos a dejar las especulaciones y aquellos que quieran deshojar esta margarita, pues los invitamos a verlas, anticipándoles de que nosotros todavía no la hemos visto. Money Monster, lo último, dirigido por Jodie Foster con George Clooney y Julia Roberts como protagonistas. Este pasado fin de semana recaudó 690.000 euros también. Una buena cifra, es una película baratita, una película, bueno, no está funcionando del todo mal. Bueno, hay que reconocer que Jodie Foster, ante todo, es una gran cineasta. Nosotros la conocemos en su papel de actriz, ¿no? Empezó muy joven, hizo, por ejemplo, Las aventuras de Bugsy Malone, sobrino de Al Capone. Ella tenía un papel de una niña de 10 años, estaba maravillosa, fantástica. Luego, pues, se hizo famosísima con El silencio de los corderos. Y Taxi Driver, y la película de Taxi Scorsese. Driver, efectivamente. Ahí aparentaba el papel de una joven prostituta adolescente, y entonces ella tenía 13 años cuando rodó esa película con Scorsese. Un acierto por parte de este director para elegir a esta jovencísima actriz. Y es verdad que es una gran actriz. Ella ha creado personajes que con los que todavía no habían sido concebidos por los directores. Pero luego ella ha decidido hacer dirección. Se ha formado como cineasta y bueno, ha hecho excelentes películas, ¿no? Tate y yo, su hijo Tate y yo, era mi hijo Tate y yo. Y bueno, ahora demuestra que es una gran directora, que sabe muy bien pulsar los instrumentos para que la película enganche desde el primer momento al espectador. Crea unos personajes muy atractivos. George Clooney está que se sale haciendo el papel de un showman. Un showman que recomienda dónde invertir el dinero, y eso nos puede costar a nosotros dinero y mucho. Los ahorros de muchos años. Y él tiene el contrapeso de la productora de la película, o sea, la productora de ese programa de shows, es nada menos que Julia Roberts. Y hay un tercer personaje que rompe todos los equilibrios y que a partir de ahí pues nos introduce en ese difícil mundo de las finanzas, en el que no sabemos cómo, nosotros dejamos el dinero, alguien se enriquece y nosotros nos quedamos con las manos vacías. Pues si queremos saber un poquito de todo eso, vale la pena ir a ver lo último, dirigido por Jodie Foster, la película Money Monster. Y rápidamente ya del resto de películas, Independence Day, ahí están los alienígenas, siguen invadiendo, primero los Estados Unidos, como siempre, lleva 2,8 millones en total, Esperando al Rey, lo último con Tom Hanks, otro fracaso, apenas lleva en 3 semanas casi 500.000 euros. Pero considero yo que el fracaso no hace justicia a la capacidad que tiene la película de tener actualidad. Quizá tampoco era el momento de estrenar esta película. Posiblemente, pero bueno, Tom Twicker sabes que es uno de los grandes directores europeos. Se hizo famoso con Lola Correa. Lola no da puntadas sin hilo, siempre que hace una película es una buena historia, pero también es un buen análisis de los personajes que describe. En este caso, lo que él describe es esa difícil situación de los inversores norteamericanos que ya no se ven interesados en el propio mercado norteamericano y entonces quieren hacerle una oferta a un país del Golfo Arábigo. Y qué bien descrita que está esa región, que está tan de actualidad en este momento. Llegan a describirse cómo son sus costumbres, sus rituales, sus personajes, las relaciones hombre-mujer, las dificultades que hay para tener relaciones empresariales con ellos. Creo que es una película muy recomendable por la actualidad en la que ellos mismos están exponiendo, y que Tom Twigger, el director, lo hace con mucha seriedad, mucho equilibrio. Aún la tenemos en cartel, para sí, poder yo, aprovechar y ir a verla. Yo pienso que si nos interesa esta parte del mundo, esta película es muy recomendable. Curioso, la verdad, que en noviembre el señor Tom Hanks, dirigido por Steven Spielberg, hicieron una obra maestra como fue El Puente de los Espías y llevaron aquí en España a 1,3 millones de espectadores. Fue todo un éxito, aparte de sus nominaciones al Oscar. Pues entre Mi amigo el gigante y lo último del señor Tom Hanks, Esperando al Rey, aquí en nuestro país apenas llevan 200.000 espectadores. Hay que ver las vueltas que pega la vida. Alfredo, nos vamos a hablar de los estrenos. A verlos. Vamos con los estrenos de la semana. Estrenos de la semana. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí? 2 años, desde que murió su hija Emma. ¿Sí? Aquí es donde has estado escondiéndote. Ahí fuera hace un día precioso. Sí, eso me han dicho. John, tengo un caso al que me gustaría que le echaras un vistazo. Despejen la habitación, por favor. ¿Qué ves? ¿Estás bien? Pues durante la película veremos qué ve este ex agente del FBI que tiene visiones y que va a ayudar a su compañero en una serie de asesinatos de un asesino en serie. Destacar de premonición de este estreno de este fin de semana el reparto con Anthony Hopkins, que es el principal protagonista, Colin Farrell, que es el malo de la película, y sobre todo hablar de Jeffrey Dean, el protagonista, que es el agente del FBI, el que le pide ayuda a Anthony Hopkins. Este hombre va a estar muy pronto de mucha actualidad, ya que es Negan. ¿Quién es Negan? Muchos lo sabrán. El malo malísimo en la nueva temporada de The Walking Dead que nos llega a partir de septiembre. La verdad que es un interesante thriller de acción. Lo que pasa que después de verla, pues uno se acuerda de aquella obra maestra como fue Seven, con el señor Morgan Freeman y Brad Pitt. Ya, bueno, los actores pueden dar el nivel, ¿no? Anthony Hopkins. Lo dan. Puede crear al personaje y bien, vamos a verla. Pues Premonición, uno de los estrenos de este fin de semana en la cartelera valenciana. El otro, nos vamos a ir al mar, a una playa, Infierno Azul. Deberías venir con nosotros. Aquí estoy bien, gracias. Solo quería decirte que he llegado. Mamá tenía razón, se tarda siglos en encontrarla, pero es perfecta. Pues parece que la playa sea perfecta, pero no lo es del todo. Esta joven, con problemas personales a raíz de la muerte de su madre, decide irse a hacer surf a una playa casi desierta. ¿El problema? Pues que hay un tiburón blanco que la está asediando. La película está dirigida por el español Jaume Colet Serra, este español que está afincado en Hollywood y que lo hemos visto dirigiendo muchas películas con Liam Neeson, por ejemplo, cintas de acción. Es una producción de muy bajo presupuesto y que ha funcionado bastante bien en la taquilla de los Estados Unidos. ¿Dónde hay que destacar de la película? Destacar sobre todo la fotografía, que es fantástica, y la actriz protagonista, que es Blake Lively, que la vamos a ver a finales de agosto en la última gran película de Woody Allen titulada Café Society. Una típica película veraniega, entretenida, Alfredo, pero que después de verla pues nos hace la obligación de ir al videoclub y ver la obra maestra de Spielberg, Tiburón. Bueno, sí, efectivamente. Lo que pasa es que veraniega, no sé si sería la recomendación adecuada. Porque mejor en invierno, ¿no? Que no vamos a la playa. Que ya sabemos que no vamos a la playa, porque la pregunta es que hay playas donde hay tiburones? Antes de Spielberg, pues no, parece ser que no se le había ocurrido a nadie, ¿no? Pero bueno, parece ser que sí. Bueno, pues veremos a ver este Infierno Azul, cómo funciona la taquilla, pero vuelvo a decir, uno le da ganas de volver a ver Tiburón de Spielberg. Qué gran película. Que es una auténtica obra maestra y que de vez en cuando viene bien recuperarla. Bueno, y para finalizar, estreno infantil, que veremos si le disputa el número uno a Dory en la película La Nueva Aventura de los Personajes de la Edad de Hielo. Desde el principio de los tiempos nos hemos preguntado cómo se creó el universo. ¿Fue un plan gloriosamente orquestado o fue más bien algo disparatado? Bueno, pues ahí tenemos a uno de los protagonistas de esta quinta entrega de los personajes prehistóricos de la Fox. Vuelven Sid, Manning y Diego en una nueva aventura, esta vez espacial. Y como no, estábamos escuchando a Scraff y sus bellotas, la principal protagonista de toda esta saga de la Edad de Hielo. Recordemos que la saga, la verdad, comenzó en el año 2002 ya hace bastantes añitos, y que sobre todo las tres primeras funcionaron muy, pero que muy bien en la taquilla. Veremos a ver si es la última para una saga, Alfredo, igual un poquito ya desgastada. Bueno, pero bien, sí, la película promete, ¿eh? El arranque que hay en el tráiler con la música esa inolvidable, fue inolvidable porque era también el arranque de 2001, dice el espacio, uh-huh. La famosa, así ha hablado la Zaratustra, que entonces dirigía a von Karajan, ya desaparecido el director. Una película que no olvidaremos nunca, y unos momentos de emoción que nos transmite la música, nada más que por ver y sentir otra vez esa obra maestra del cine y de la música, pues iría a verla. A ver. Y cerramos ya los estrenos del fin de semana con el que fue el preestreno de Agárralo Como Puedas el pasado jueves en los cines Lis, La Clase de Esgrima. Economía política... ¿Esgrima? ¿Todavía la practica? No. Ya no. ¿Qué hace? La clase de esgrima. Nos vamos a ir a los años 50 y la película nos habla de un esgrimista estonio que huye de la policía rusa durante la ocupación de Estonia. Dará clases de esgrima en una escuela donde la mayoría de niños son huérfanos a causa de la ocupación soviética. La película tuvo una nominación por parte de Estonia a la cinta de habla no inglesa. Les encanta la esgrima. ¿Qué hace un campeón nacional de esgrima admirado por todos, perdido en uno de los pueblos más perdidos, con lo largo que es la Rusia soviética, ¿eh? Eso es un misterio que no queda muy aclarado al principio y que sitúa a este profesor pues en un colegio muy humilde donde el director quiere el protagonismo absoluto y se encuentra con que este profesor sabe más que él. En definitiva, las diferencias entre el director y el profesor parece ser que no le van a dejar hacer su trabajo adecuadamente, pero los niños pues rápidamente comprenden que están ante una persona que les puede enseñar mucho, y a partir de ahí nace una gran película. Porque La Clase de Esgrima fundamentalmente es una película que nos entretiene, que nos emociona, que nos llega al corazón y que con sus personajes, todos ellos llenos de ternura y humanidad, nos va explicando lo compleja que es la vida y lo que a veces hace falta es muchas veces pues tener unas ciertas virtudes que están dentro del esgrima. Nosotros pensamos mucho que el esgrima es un deporte y es mucho más. En la película por lo menos vemos que tiene algo de arte. No es habitual que a lo largo de la proyección de una película el público aplauda o que conecte con los personajes, y en este caso pues lo percibimos, vimos que estaban disfrutando con esta historia de gran humanidad en la que se va creando una relación padre-hijo entre estos niños y cómo él va madurando la personalidad de ellos, transformándolos en potenciales campeones a pesar de las dificultades. Después de la película tuvimos oportunidad de hablar con uno de los entrenadores de un club de esgrima valenciano, como es el Club Dinamo, con Antonio Ross. Fue acompañado por sus alumnos, en este club parece ser que hay alumnos desde los 7 hasta los 70 años, quedaron encantados con la película, pero cuando hablaba con Antonio Ross, llegamos a la conclusión que iba mucho más en la descripción de los secretos de este noble arte, ¿no?, del uso de la espada. Digo noble arte porque, bueno, España fue muy importante en el desarrollo de la esgrima para todo el mundo, en las técnicas, en las reglas y sobre todo en la caballerosidad. Porque este es un arte que transmite nobleza, determinación y sobre todo la importancia de la valentía. Que es así como la película va avanzando y nos va describiendo una historia muy, muy bonita. Les encanta la esgrima. Y Antonio Ross nos ha contado cómo en su club pues van practicando este noble arte y cómo pudieron encantarse con la película. Una película que recomendamos porque creemos que es la más recomendable para esta semana. La pueden ver en los cines Lis. Nosotros fuimos a ver el preestreno en los cines Lis y también en versión original en los cines Babel. Podemos aprender mucho. No es importante la edad que tengamos. A veces en determinados momentos lo que hace falta es tener cierto valor. Así que disfrutarla. Les encanta la esgrima. Es muy bueno que estén tan centrados en algo. El fotograma rosa. Bueno, entramos ya a la recta final del programa y antes de hablar de las películas que vamos a ver en la NIT de Cinema del Claustre de la Nau, Alfredo, comentamos lo de la Academia de Cine. Yo no sé si tomármelo en serio o ya en broma, porque es que en 30 años tenemos 14 presidentes después de que esta semana Antonio Resines dejara la presidencia de la Academia por discrepancias con la Junta Directiva. Antes que esto, Gracia Garegeta ya dejó... Era la mano derecha de Resines, ya dejó también ya la Academia, según ella, por cuestiones personales, pero se está viendo que qué pasa en la Academia. Ella era la vicepresidenta y su salida de la Academia fue de alguna manera discreta. Parece ser que hubo un pacto, ¿no?, para que se produjera esta dimisión. Lo que no ha sido discreto ha sido la intempestiva salida del presidente, porque la verdad es que llama mucho la atención que, no habiendo terminado su periodo, salga. Y además se han producido ciertos comentarios, ¿no? Ha habido, por un lado, comentarios favorables y otros todo lo contrario. Y la verdad es que esto nos empieza a inquietar a todos aquellos que amamos el cine, porque este es el organismo que debería promover, desarrollar, cuidar y no pelearse entre ellos. Pero porque... ¿sirve para eso la Academia? Porque ya hay ciertas dudas. ¿Para qué sirve? ¿Dónde quieren ir a parar? ¿Qué quieren hacer? Porque han habido presidentes de todo, Alex de la Iglesia, Aitana Sánchez Gijón, también dimitió. José Luis Borau, Enrique González Macho, o sea, ha habido también gente, dimitió. Directores, actores, productores, y todos se van. Sí, esto es una constante que parece ser que está proliferando, ¿no? ¿Por qué dimiten? ¿Por qué no cumplen con su periodo? ¿Por qué no se presentan con un programa? Y luego dan explicaciones de hasta dónde han llegado. El problema es que parece ser de que no hay programa, no hay una planificación, todos son ideas un poco vacuas y luego estas salidas tan intempestivas. Bueno, habrá que averiguar qué es lo que ha pasado. La verdad es que hay muchos rumores, se habla de que hay más dimisiones todavía pendientes, parece ser, y bueno... otro expediente X. No sabemos si esto es una película o una novela por entregas. Lo que sí que sabemos es que el final no tiene muy buena pinta. No para el cine español, que es quien lo paga. Bien, cine de verano, que hay mucho en nuestra ciudad. En la Rambleta, destacar que esta próxima semana, el miércoles 20, veremos Persópolis. Y el jueves 21, Policía, de Buster Keaton, y El inmigrante, de Charles Chaplin. A partir de las 10 horas y con un precio de 4 euros la entrada solo para ver la película, o 8 euros, entrada, cena y palomita. ¿Qué más, bueno, se puede pedir? Oye, está muy bien eso, ¿eh? Habrá que apetecerse. Y en la Now, a partir de hoy viernes, vamos a poder ver películas interesantes. Por ejemplo, hoy King Kong, la obra maestra del año 33. Sí, una película que ha sido todo un clásico. La primera vez que se hizo una transparencia, esto es que había un fondo que permitía que los personajes en primer plano pudieran actuar. Y que, bueno, está dentro del ciclo. Ya nos lo explicó la autora del ciclo, Irene Montoro, en que consistía el ciclo de extrañas parejas, en el que se hace un análisis de esas extrañas relaciones que hay entre personajes completamente diferentes, ¿no? En este caso, una bellísima mujer y un gran gorila gigante. Yo creo que es un ciclo muy interesante, que interesante. Hay otras películas también. Pues, por ejemplo, el próximo sábado veremos una muy buena película de Martin Scorsese con Robert De Niro y Jerry Lewis, su título, El Rey de la Comedia. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Le ha gustado? Gracias. Quisiera invitarles a todos a una ronda y espero que les haya gustado. Rita, quédate con el cambio. Venga, vámonos. Tenemos que ir a por Longford. Rita, aunque vamos. Me haya hecho famoso, jamás me olvidaré de ti. Vamos andando, muévete. Recuerda. Pues es el señor Robert De Niro, el cual acaba detenido en la película. Y más películas que podemos ver el lunes: La Pasión de Juana de Arco. El martes, Tamaño Natural, película incomprendida allí por los años 70 del señor Berlanga. Y el miércoles, Alfredo, John Huston, Moby Dick. Oye, dos películas imprescindibles, ¿eh? Quien no haya visto John Huston, la película de Huston, Moby Dick, que es la original, se pierde uno de los grandes, grandes clásicos, porque ahí se ven escenas verdaderamente increíbles, ¿no? La lucha entre la bestia, la ballena blanca y el capitán Ahab, esas fotografías y esos personajes, incluso Orson Welles está con un personaje muy, muy importante ahí. La verdad es que es muy recomendable poderla rescatar y verla otra vez. Y la que comentabas, la de Tamaño Natural, pues lo que destaca es el carácter premonitorio que tenía el gran cineasta valenciano Luis García Berlanga, que entonces parecía que estaba hablando de un hecho verdaderamente extraño, por no decir casi imposible de creer. Aislado. Pero cuando ahora ha dado lugar a toda una industria, ¿no? Sí. Una industria que produce millones de muñecas. Que no sé el precio, pero bueno, será... Baratas no son. Será... No son las típicas muñecas de despedida de soltero. Estarán en algún catálogo. El hecho es que cuando apareció la película fue muy incomprendida, como tú dices, porque era inimaginable que una persona de una clase media acomodada y que lo tenía todo y que era madurito se pudiera enamorar de una muñeca, y aquí lo explican muy bien cómo eso es posible. Así que a ver la película y comprenderemos mejor la actualidad que estamos viviendo. A las 10 de la noche, entrada libre, y antes de la película habrá una presentación y después un coloquio. Así que qué mejor que pasar las noches de julio viendo buen cine y en su versión original. Muy bien. Tenemos que ir cerrando ya, apenas minuto y medio. Próxima semana, ¿qué nos llega? La Correspondencia, lo último protagonizado por Jeremy Irons y dirigido por Giuseppe Tornatore. La Leyenda de Tarzán, que al final no va a ser un gran éxito, pero no ha fracasado tanto como se esperaba en la taquilla de los Estados Unidos. Y Lolo, una comedia francesa con Julie Delphi y Danny Bond, que tiene muy, pero que muy buena pinta. La agenda cultural en el Cine Estudio D'Or. Este fin de semana, Luces de París, película protagonizada por Isabel Huppert y Nuestra Hermana Pequeña, una cinta premiada por el público en el Festival de San Sebastián. Y la próxima semana, Alfredo, un buen programa doble del cine español, El Pregón, una divertida comedia con Buenafuente y Berto Romero, y uno de los recientes éxitos de nuestro cine, Paco León y su Kiki. Una película muy importante que ha tenido un gran éxito de taquilla. Tenemos que advertiros que es una película para mayores de 28 por la crudeza de las escenas, mucha comicidad por supuesto, sí, claro. Y con toda la creatividad que tiene su director Paco León. En el autocine está La Edad de Hielo e Infierno Azul, programa hasta el próximo jueves. En la Terraza Lumiere también hasta el jueves, La Edad de Hielo y El Libro de la Selva, el último gran éxito de Disney. Y por último, en la Terraza Flumen podemos destacar que este fin de semana también La Edad de Hielo, película para todos los públicos, sobre todo para un público más infantil. Y el 19 al del 19 al 21 veremos también Kiki de Paco León. Vaya cambio de programa, de cine infantil al cine para mayores. Pues nada, papá, ¿dónde vamos al cine? Pues mira, este fin de semana tú te vas al cine, vamos contigo al cine a ver La Edad de Hielo, pero el próximo lunes el papá se va solo a ver Kiki. ¿No? Pues vale. Alfredo, nos tenemos que ir ya. Hasta entonces. Volveremos la penúltima semana del mes de julio para hablar del mundo del séptimo arte aquí en Agárralo Como Puedas. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.